duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, ya acá arrancando un sábado más para disfrutar junto a ustedes de buen rock y metal emergente. Lo dicho, pues arrancábamos ahí con una gran banda como son Evanora, bandaza que está pues disfrutando con la miel en los labios ahí, con ese gran trabajo que sacaron en no hace mucho, en el mes de abril, a finales del mes de abril del 2023, sacaban este pedazo de álbum como titula Acostúmbrate, un pedazo de álbum pues que la verdad que lo que veníamos escuchando son Piel de Barrabás aquí en Zona de Metal para arrancar este programa. Ellos son valencianos, decíamos, esta banda de Evanora, que nació por allá por el 2020, formada por el gran Pedro, el Indio al bajo, Paolo Oliveri y a la guitarra, David Guillén a la batería y JL Montesinos a la voz. Su estilo es muy clásico, con claras influencias de Deep Purple, Iron Maiden o Motorhead. También decir que en diciembre del 2021 sacaron su primer álbum a la venta titulado I. Con 9 cortes y tocan con asiduidad por el Levante español. Así que pues ahí está, en el 27 de abril lanzaban su segundo álbum, pues esto que escuchábamos, el álbum titulado Acostúmbrate, y la verdad que pues este álbum, pues en el que contaron con la colaboración del gran Rafa Javita, quien fuera fundador de esa banda grande como son Sable. Así que pues nada, decir también que esta banda, esta banda de Evanora, pues también son la banda pues que formó parte también algunos miembros de esa gran banda como es Al Andaluz. Así que pues nada, ahí estábamos dando ese pequeño dato y sobre todo pues presentándoles también el música de esta gran banda Evanora de Valencia. Pues nada, lo dicho, pues y también esta tarde tendremos pues una gran charla que tenemos acá con otro pedazo de artistas. Ellos son muy talentosos y son un dúo pues que conforman esta gran banda como son la buena gente de Casus Belli, una gran banda pues que viene dando muchos frutos, muy buenas perspectivas musicales que vienen ahí con esas grandes influencias. Y sobre todo pues también decirles que acá también estaban integrando pues grandes facetas musicales que tiene cada uno de estos integrantes. Así que estaremos hablando con estos chicos acá y sobre todo pues ahí dando, sonando también por acá con su música, como son pues ese gran álbum que sacaron, Ad Calendas Graecas, un gran álbum de estos Casus Belli, que la verdad que sacaron en el 2022, pero que sigue sonando muy fuerte, que además de ello pues que tiene como vocalistas o artistas invitados a un buen puñado de buenos artistas pues como son José Andrea, pues están también por ahí Isra Ramos, Oscar Aguaque, el gran Royper, y bueno pues muchas celebridades más, tanto nacional como internacional. Así que pues estaremos hablando con ellos a partir de las 18:30 para que nos cuenten un montón de cosas y de entresijos que se traen entre manos y por supuesto pues destripando su buena música, destripando ese buen Ad Calendas Graecas, un gran álbum que por supuesto aquí en Zona del Metal no va a pasar nada indiferente. Pues nada, lo dicho, saludos también a toda esa linda gente pues que nos está ya dando ese puño en alto ahí pendientes del programa. Y por supuesto pues allá en Ciempozuelos, nuestro gran amigo y colaborador de este programa como es el gran Chus Tankian, que ya a partir de las 19 horas nos traerá también su agenda de conciertos, que viene muy cargadita como lo suele hacer él, y esas recomendaciones para que la gente vaya o no se pierda nada del movimiento emergente por acá por nuestra ciudad y alrededores. Así que pues nada, lo dicho, pues eso y muchas cosas más que vayan suscitando en este directo, pues iremos aquí compartiendo con ustedes buena música. Nos vamos hasta México para pues presentar una banda que está dando mucho que hablar también. Ellos son Larva, una banda que se hace llamar pues el gay rock metal, y que pues trae algo como esa fusión de ese metal muy eléctrico, está muy también muy a ver qué les puedo decir, cómo los pueden ustedes catalogar también esta fusión que hacen estos mexicanos. Y la verdad que pues es un rock muy progresivo a veces, y bueno, eso es mi forma de escuchar esta música de estos grandes Larva. Y lo dicho, ellos son de México, pues espero que les mole esta banda, y la gente que ya ha escuchado de estos mexicanos, pues que aquí siguen pues latentes y vivos por acá, por Zona de Metal, también sonando su música. Pues lo dicho, esto y todo más, lo que se venga aquí en Zona de Metal, a todos, sean todos bienvenidos. Tú me Bueno, pues eso era, pues, Larva desde México, y la verdad que tremendo tema también ahí, que se daba. Bueno, pues, el tremenda copa que tiene, pues, por allá también nuestro querido Chus, grande maestro. Pues así es que se debe pasar estos veranos con esa copa en mano, y por supuesto que ese gin tonic ahí con limoncito que pega bien a esta hora de la tarde. Enorme, enorme maestro. Pues bueno, le vamos a... Vamos a dedicarle un tema de unos chicos de Bilbao que se mandaron también un álbum este año, el Biological Warfare, una banda de como son los chicos de Burning Hill. Ellos son de allá del norte de Bilbao, y pues le vamos a dejar ahí un tema para que siga refrescándose el maestro allá en Ciempozuelos, en su querido Ciempozuelos. Oye, y por supuesto a toda la gente también que está por ahí escuchándonos en directo, pues oye, que la verdad que sería molón, pues también que sigan mandando ahí a ver cómo están escuchando el programa, con qué fotos, pues pueden hacernos llegar ahí esa fotito al 696-807-343. O si estás fuera de España, súmale el más 34. Mándanos esa foto ahí al WhatsApp para ver, y pues a lo mejor pues mandar saludos ahí en directo para toda la gente que se anime, la gente que se anime. Pues nada, nos vamos, lo dicho, nos vamos hasta Bilbao. Vamos a dejarles a los Burning Hill, pues también que suenen por acá, pues, el gran primer trabajo que están pues estrenando, y siguen pues ahí dándole mucha tralla, el Biological Warfare, un gran álbum, decíamos, que tiene pues ahí 8 buenos tracks, y vamos a escuchar pues uno de ellos. Así que volvemos con más Zona del Metal aquí en Agora Sol Radio, la radio del rock y metal emergente. The lights and you will see. Apaga la luz y verás. We'll be right back. Wow, ahí estábamos escuchando a Burning Hill desde Bilbao. Vámonos hasta Madrid. Acá vamos a volver acá a la capital española, pues para escuchar a una tremenda banda que por desgracia se separaron sus miembros, pero que parte de ellos están por acá también haciendo esto, lo que hoy en día es Debler Eternia, lo que antes era Debler. Hoy en día es Doble de Eternia, que está por acá también con un nuevo álbum. Pues ellos son, ese álbum se llama Perverso y que sigue sonando fuerte. A finales del 2022 acaban estas 10 canciones y aquí vamos a escuchar una de ellas para que siga sonando todo ese gran buen elemento musical que tienen estos madrileños. Así que pues ahí les dejo Perverso, de ese discazo que lleva el mismo nombre, aquí de los Doble de Eternia, en Zona del Metal. Sigo enterado. Vamos cambiando un poquito de ambiente, un poquito de género. Ahí vamos con ese black metal desde Guayaquil, Ecuador. Ahí está Incarnatus, una banda pues que también por acá dejó pues gran escuela allá en nuestra querida patria. Prueba de ello, pues nos dejaban regalando en el 2001 un tremendo álbum que tuvo el nombre de Sintonía de Hades. Así que pues parte de ello es este gran trabajo, Era de Acuario, este gran tema. Así que disfrútalo aquí en Zona de Metal, Incarnatus. Yeah. Wow, tremendo tema de los guayaquileños Incarnatus ahí reviviendo ese gran trabajo que nos dejaban por allá en el 2001. Bueno, nos vamos con más, nos vamos hasta Holanda, vamos a escuchar a una gran banda pues que por acá también se ha despelado con este gran trabajo, The Poison Chalice, un gran trabajo que nos dejaba por acá estos holandeses de Legion of the Damned. Así que pues ahí les dejo, buen metal europeo también por acá, así que disfruten. Gran saludo para esa linda gente de Depreda Rock allá, que en Loja, Ecuador, y en todas las partes que nos escuchan. Un abrazo enorme para mis hermanos allá en Depreda Rock, en Loja, y como no también en Quito, Ecuador, con esa buena gente de Rock Sin Límite Radio Online, y al maestro Carlos Sánchez Montoya, gran luchador del metal. Así que ahí les dejo a los holandeses. Yeah. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos dando rienda suelta a los holandeses y vámonos hasta el otro lado del planeta. Nos vamos hasta Canadá para escuchar a estos grandísimos Mumskin, bandaza también ahí de poderoso death metal que estamos por acá. Escuchando su nueva producción. Que lo han denominado Lunar Ascendente. Así que pues aquí están los Monkeys, los Mumskin, que son desde Canadá. Así que dejémonos de vainas y vamos allá a dejarles escuchar este buen material de estos grandes músicos. Desolation, to make sure, voices ring violent and Bueno, pues ahí estábamos escuchando a estos canadienses. Nos vamos con más rock y metal emergente por acá. Y saludando pues a toda esa linda gente que está haciéndonos ahí ese like. Vamos a escuchar pues a Corrosión, un buen grupo. Ellos son de Francia y pues después de varios años de existencia, el lanzamiento de Comeback Exile en dos pistas que nos lanzaron por allá en el 2020. Estos Corrosión están pues ahí que se salen, ahí que así que vamos a darles cabida, a darles la rienda suelta para que estos franceses se hagan notar acá con ese Dark Lies que están en promoción. Lo dicho, abrazos enormes para todos esos maníacos y maníacas que están dándonos ese me gusta por allá por las redes sociales y apoyando a todo lo que nosotros pues subamos o demos a conocer esas informaciones. Enormes saludos también por acá, por Madrid, a toda esa linda gente, a José que también está por ahí en algún punto de la ciudad de Madrid, dice que está pegándose sus chelas, y allá pues en Cien Pozuelos al maestro también pues Chus Tankian, que ya dentro de nada pues ya le queda poco para que nos dé esa agenda que la trae repletita, que la trae cargadita para los movimientos del próximo fin de semana que se viene, para que la gente esté ahí siempre pues pendiente y siempre pues ahí con esa información para que pueda asistir a esos directos que se vienen, así que pues dentro de nada. Y por supuesto pues estaremos con Casus Belli ya mismo a las 18:30, estaremos entablando conversa con estos dos grandes músicos madrileños y que pues nos contarán todas esas historias musicales que tienen para decirnos y de stripar todo ese gran trabajo también que tienen, pues un trabajo enorme que estuvieron pues también, como te digo, cómo decirles, con invitación o a grandes voces también del ámbito nacional e internacional. Ahí está José Andrea, también Ira Ramos, está el gran Sherpa, está pues el gran Reaper, bueno, y un montón de cosas que conforman este álbum que lo han denominado Ad Calendas Graecas, así que pues esto y muchas cosas más que nos desvelarán esta tarde estos grandes de Casus Belli, y ya mismo nos queda poco, así que vámonos con más música. Vamos a dejarles a los Corrosión desde Francia, volvemos con más Zona del Metal. When death decides for you, when Ahí están los franceses, Corrosión. Vámonos hasta Alcalá de Henares para escuchar esta gran banda, los Hellboys Army. Están también, enhorabuena, tienen su lanzamiento. No hace mucho pues que estuvo por acá lanzando este La Leyenda del Sáhara, después de ese debut que hicieron en el 2016 con SP Tu Otra Mitad. Vuelven los chicos de Alcalá a dar acá pues buena dosis de buen rock. Así que pues ahí está el gran Samu Ibarra a la voz, guitarras Javi Jabata, bajista Samu Castillo, batería Pablo Rodríguez y un técnico de sonido que también va con ellos, Mario González. Este tema, La Leyenda del Sáhara, viene pues con la colaboración del gran Rubén Kelsen de los Debler Eternia, que hace un rato acabamos de escuchar. Así que disfrútenlo de estos madrileños, Hellboy Army, La Leyenda del Sáhara. Yeah. desierto encerró la leyenda de un sol. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Hellboys Army, pues grandes estos chicos, ellos son de Alcalá de Henares, pues ahí, gran, bonito tema, y pues que seguimos acá disfrutando en Zona Metal. Vámonos con otro tema, mientras nuestros queridos amigos de Casus Belli se preparan, vamos a dejarles acá con otro pedazo de banda. Ellos son de Ibarra, Ecuador, pues una banda que lleva por nombre Espectrofonía. Y la verdad que no tengo en mis manos pues un gran EP que sacaron pues tiempo atrás, y que los integrantes lo estaban pues por Johnny Martínez a la voz, Germán Villacrés, guitarras líder, Ricardo Proaño las guitarras rítmicas, Diego Jacome al bajo y Andrés Espín a la batería. Ellos son Espectrofonía, pues decíamos desde Riobamba, Ecuador. Pues aquí está el buen heavy metal también que hacen estos chicos, así que disfruten aquí, que los dejamos con buen metal. Volvemos con Casus Belli. Mis sueños de mar.

y he entendido que un cobarde está mucho más expuesto a las peleas que un hombre fuerte de espíritu. He viajado siempre, preferiblemente solo que acompañado, porque así uno puede reflexionar mejor. Y he llegado a la convicción de que no son la riqueza ni el esplendor, sino la tranquilidad y la ocupación, la que nos dan la felicidad. Casus Belli. Oh! Wow, tremendo tema para empezar a arrancar y poder hablar con estos grandes Casus Belli. Juan Diego y el gran Carlos están ya acá, pues listos para ponernos en onda y conversarnos un poquito de todo esto. Así que pues vámonos, vámonos a hablar con nuestros queridos invitados. No lo escucha la gente. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, Carlos y Juan Diego por ahí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, perfecto, yo también les escucho perfecto. Pues muy buenas tardes, bienvenidos al programa. Esta hora de la tarde, pues oye, un millón de disculpas por hacerles pasar estos ratos en estas calores y ocupados como están. Pues lo importante y lo bueno, pues esta tecnología que nos puede asomar un poquito más a nuestro querido público. Así que pues nada, muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a hablar un poquito de todo lo que se está cociendo, pues con el rock y el metal por acá por Madrid. Bueno, pues bienvenidos. Nada, pues hablemos un poquito de cómo pues se juntan par de talentos, Juan y Carlos, pues cómo se juntan para formar lo que es ahora Casus Belli. Bueno, pues nos juntamos, la verdad es que juntarnos no, que no nos hemos separado nunca, porque llevamos todavía juntos prácticamente. Entonces veníamos de otros sitios, ¿no? Carlos, nos separamos un poco cuando Carlos se marchó a vivir fuera de Madrid. ¿Ah? Pero nada, con el tema de la pandemia, pues empezamos a hacer unas versioncitas, que las cantaba Carlos y dijimos, joder, pues ya se juntó, bueno, a raíz de Carlos que de amistad con Serpa, empezamos a hacer el Resistiré y pues no sé, empezó aquello a crecer y nada, nos volvimos locos al final. Y vaya que se han vuelto locos, porque el tener pues aquí, bueno, ya debutaron con un EP que sacaron por allá, pues también por el 2021, creo fue, o si mal no recuerdo. Y la verdad que fueron sacando un poco de sencillos, un poco de adelantos, hasta volver pues ya a hacer este lo que hoy en día es Ad Calendas Graecas. O sea que, y que no solo eso, sino que se volvieron re locos pues juntando un montón de voces pues que son muy, muy, muy queridas en nuestra cultura rockera. Uh-huh. Sí, no, la verdad es que todo esto, mucha gente te pregunta, joder, ¿y cómo habéis hecho esto? ¿Por qué lo habéis tal? Pues mira, esto fue muy sencillo, porque a raíz de lo de Serpa, que simplemente íbamos a hacer una colaboración, me llamó la atención que me dijo Serpa, venga, sí, voy a colaborar con vosotros en vuestro disco. Entonces dije, joder, si no era un disco. Y bueno, pero en realidad es que había material, y como había material todavía del pasado y que no se había editado y demás, dijimos, pues venga, tiramos para adelante, porque tiempo teníamos, o sea, estábamos todos encerrados, imagínate. A ver. Entonces, bueno, claro, la historia que pasaba es que estábamos, digo yo, y no había cantante, y ponte tú a buscar en esa época, pues cantante. O sea, ¿qué ocurrió? Pues dije, mira, ya que tenemos a Serpa, vamos a empezar a escribir a la gente, a ver si hay algún interesado, y al final es que pues no solo había un interesado, hubo unos cuantos, y tiramos para adelante. Oye, bueno, lo que decíamos, pues todo esto también pues se viene con toda esa trayectoria musical que ustedes también, con ese bagaje musical que ustedes también tienen, han venido cuajando, y también pues, o sea, ¿no? Para vosotros lo veis muy fácil, pero yo creo que un músico que empiece pues nuevo no tiene esos tentáculos para llegar a estos monstruos de la música. Bueno, en realidad, tampoco yo es que nosotros conociésemos a todos en persona, pero a raíz de que con Serpa me lleva realmente bien y con alguno hablábamos de vez en cuando, tampoco creo que fuese muy difícil, simplemente fue plantearles el tema y como es, cada vez se estaban uniendo más gente, pues oye, yo creo que eso fue un efecto bola de nieve que al final pues terminó en hacer un disco que para mí me parece, pues eso sí, cada canción tiene su alma, porque cada canción tiene estaba compuesta. Bueno, Diego, de hecho, que es un crack para esto, pensó en cómo acoplarla para cada cantante y sin perder la esencia de Seibas, bueno, de Casus Belli en este caso. Uh-huh. Y en eso estamos. A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo se originó este Casus Belli? ¿El nombre? Pues pues mira, muy sencillo, Casus Belli. No, bueno, si nos retrotraemos al año 2020, imaginamos que estamos todos encerrados en casa, estamos un poquito hasta las narices de la situación, ¿no? De lo que al principio es pues todo muy gracioso, pero llega un momento que no sabes cuándo te van a dejar salir, no sabes qué va a pasar, la gente pues está con el tema de su trabajo un poco, pues eso, a la que salta. Y pues Casus Belli nació, pues eso, de una locución latina que significa motivo de guerra. O sea, realmente es... Un Casus Belli es el motivo que hace saltar esa chispa, ¿vale? Entonces nosotros queríamos hacer, pues utilizando esa locución, pues eso, esa era nuestra chispa que hacía saltar la llama, ¿vale? Entonces, bueno, Casus Belli. Oye, y el nombre del trabajo, de este tremendo trabajo, ¿por qué? Sí, pues mira, también igual, queríamos, igual que habíamos cogido una locución latina para el nombre del grupo, pues tenía que ir también un poco, ¿no?, en consonancia. Sí, ¿qué ocurrió? Que al principio el disco tampoco tenía nombre. Iba a salir un disco pues como el Black Album de Metallica, sin nombre. Claro, pero esto no podía ser, porque realmente, o sea, claro, o sea, es tu tarjeta de presentación. Claro, claro. Así que, como el disco en un principio estaba proyectado para, porque hicimos un crowdfunding y demás, para sacarlo en una fecha, y se iba posponiendo, y se iba posponiendo, y se iba posponiendo, pues claro, esto parece que no va a salir nunca. Y entonces, bueno, Azcalendas Graecas es un, también es otra locución que utilizaban los romanos para decir que es algo que no iba a ocurrir nunca. O sea, ¿por qué? Pues porque las calendas son el calendario romano, que los griegos en este caso no utilizaban las calendas. Pues bueno, esto ocurrirá a las calendas graecas. Pues es una locución latina diciendo que esto no va a pasar nunca. Ah, y mira, así pasó. Pero mira, mira lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que habéis hecho, ¿no? Bueno, Carlos, hablemos un poquito con Juan, Diego también. Bueno, sí, yo. Juan, a ver, estás ahí. Escúchame, sí. ¿Sois consciente de lo que habéis logrado con este trabajo? Lo que habéis repercutido a nivel pues nacional, porque es un... Aparte de haber juntado estas voces, pues también el disco... suena potente, suena brutal y la verdad que le da ese toque, pues, qué sé yo, internacional, desde ya que por acá se suena por España. Pues sí, mira, vamos a ver, yo particular, yo te hablo mi nombre, por ejemplo, luego Carlos tendrá su opinión, que me imagino sea muy parecida a mía. ¿Mm? Para nosotros, por ejemplo, el poder haber grabado con, bueno, yo particularmente con Carlos, que me encanta grabar con Carlos, porque aparte de que somos amigos, pues nos conocemos musicalmente, personalmente, de todo, ¿no? El poder, Carlos y yo, a ver, porque Carlos y yo habíamos tenido siempre problemas con cantantes, ¿vale? O sea, cantantes anteriores de la otra banda que teníamos, pues era como que la música mola, pero que el cantante no. El haber podido hacer esto es como, para mí, me da igual la repercusión que haya tenido, tenga, vaya a tener, para mí ya es un, no sé, es como un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Que ahora, que si esto se puede ya directo, que esto va a seguir para adelante, porque por lo menos por mi parte quiero que siga para adelante, esto acaba de comenzar para mí, ¿vale? Entonces, repercusión, pues que la gente juzgue, ¿no? Hay el tema de venta de entrada, he pasado conciertos, y está el rock en España o Madrid o lo que sea, está que o vienen los grandes o las salas están vacías. El problema que tenemos, Carlos y yo ahora mismo, con Casus Belli es qué cantante nos llevamos a directo, porque por el tema de Ral Shipper, pues Ral Shipper está ahí girando con Avantasia, luego empezará con los Primal Fear, puede venir con nosotros. ¿Cuánto nos cuesta venir con nosotros? ¿Se va a llenar la sala? Porque tampoco somos, o sea, no somos gente, personas que tengamos mucho dinero, o sea, decir, no, nos va de la leche y es que somos unos tíos que hemos pagado aquí a la peña y hemos sacado esto a golpe de tonelario. Que la gente pensará que sí, pensará que no, pero esto realmente ha sido un poco más porque la gente del proyecto, el sonido, la contundencia de los temas, el trabajo que hay detrás, porque es un trabajo muy elaborado, así también un poco lo que ha hecho que también la gente se sume. Ah, hostia, que ha grabado José Andrea, que ha grabado Serpa, que, bueno, aunque con Serpa también ha habido gente que se ha hecho un poco para atrás, pero bueno. Que ha grabado Ibra Ramos, que ha grabado Ripper Owens, o sea, estamos hablando de que ha grabado aquí. Ha grabado lo mejor. Entonces, repercusión, la que tenga, me encantaría que tuviese muchísima más. Para mí ya es un éxito. Bueno, yo creo que ya lo está haciendo, porque a ver, en América también pues se está hablando de Casus Belli ya con este gran trabajo, con esa junta de todas estas voces, porque la verdad que lo que tú decías hace un momento, estamos barajando qué cantante llevarnos a los directos, porque eso es lo que el público ahora reclama, el directo, para escuchar a Casus Belli y todos esos grandes temas. Y, hombre, claro, somos conscientes de que si ya hacemos a todos los cantantes que hay en el disco, vamos, la Rivera se nos queda pequeña, pero no, que va a ser complicado. Oye, quién sabe, en estos tiempos todo es posible. Así que, bueno, habéis, este disco, pues, el disco ha sido grabado en plan All Star Band, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue grabado esto? ¿Cómo fue todo esos entresijos, esas conexiones con las voces? ¿Cómo fueron? ¿Cuál fue tan difícil o cuál fue tan fácil? No, fue fácil. O sea, vamos a ver, estamos trabajando con las mejores voces que hay en el planeta. Desde luego, ya... Yo pienso que no es que sean las mejores voces que hay en el planeta dentro del heavy, no, o del rock, o del power, o lo que quieran denominar. Pero sí conocidas, sí conocidas. Son las mejores, para mí son las mejores voces que hay ahora mismo en el mundo, porque, por ejemplo, ¿quién canta mejor? Dice, no, es que tu rollo es el rock, tal, no, mi rollo es el rock, no. Vamos a ver, mi rollo es, yo me podía a cualquier sitio escuchar cualquier tipo de música, vale, que yo amo el heavy metal, lo amo por encima de todo, porque, pero bueno. Hay gente ahora mismo que está triunfando más que ellos, por ejemplo, yo que sé, la Rosalía está triunfando más. Para mí, Ronald Siper es mejor cantante que Rosalía, pero además con un rato. O sea, José Andrea es mejor que, yo que sé, que Omar Montes. O sea, para mí hemos trabajado con la mejor de voces, lo cual, lo que hemos hecho ha sido un estudio de lo que han grabado toda esta gente, porque nos han puesto muy fácil. Es, vamos a ver, José Andrea, ¿en qué tonalidades se desenvuelve mejor? Pues ahí es donde se han adaptado las canciones para que estas personas, ¿vale?, tengan su estilo, su forma de cantar, su tonalidad de voz sobre todo, vaya con esa canción. Entonces hemos repartido una serie de canciones para una serie de personas. Por ejemplo, con Ripper Owen le puedes dar echarle lo que quieras. Ya te digo. Así que, oye, mira, ¿qué te parece si hacemos esto así? Pues así. No, con Ralph Siper, esa canción se grabó en un disco anterior de una banda que no quiero ni nombrar, porque no quiero ni nombrar, la verdad. Y bueno, de ahí se cambió la melodía, porque la melodía inicial era la que había ahí, y luego el cantante que lo grabó anteriormente, pues a mí particularmente, pues lo hizo. Y yo se lo grabé, se lo mandé la melodía como la quería, Carlos de ahí enganchó, hizo la letra, y se mandó tarea por mí. Y lo que hizo fue Ralph Siper, pues una obra de arte, por poner un ejemplo. Bueno, o sea, es lo que te digo, o sea que pues todo esto también muy, muy respaldado de una gran productora como los Thunder Steel, ¿no? Que los ha estado avalando, has estado cobijando, pues ¿cómo llegan a fichar por esta gran productora? Pues eso fue porque Paco Mate, que desde aquí le mando un saludo y agradecerle muchísimo todo lo que está haciendo por nosotros, porque ha sido el único desde que hemos empezado Carlos y yo nuestra carrera, yo creo que ha confiado en nosotros. O sea, y yo os agradeceré en esta entrevista, en anteriores y en futuras, ¿vale? Ha sido una persona, aparte de ser una persona que hemos quedado con él, hemos estado tomando una cervecita y ser un tío genial, genial. El contactar con nosotros para decirle, mira, me interesaría, no sé, vamos a hacer algo juntos. Y hablamos Carlos y yo, y por supuesto, o sea, vamos. Y por mi parte, lo que haga falta, siempre con Paco. la verdad que es grande, un guerrero nato allá por, sí, donde, por donde se encuentra, porque este es un culo inquieto que está de un lado en otro, siempre está trabajando. Gran amigo de este, de esta casa, y desde acá también un gran abrazo, que gracias a él hemos tenido la posibilidad de enganchar con ustedes y poder hablar y robarles unas palabras para nuestro programa. Oye, pues la verdad que todo viene pues ahí sujeto de todo, los temas han sido pues seleccionados o eran lo que tenían, chicos. Pues bueno, a ver, Carlos, cuéntanos, Carlos. A ver, Carlos, vamos dándole sí, la orden para que no pisarnos. Venga, pues mira, esto es sencillo. Cuando decidimos, pues eso, adaptarnos los machos y tirar para adelante con el disco, temas teníamos muchos. O sea, había material para, pues para dar y tomar, ¿no? Incluso para hacer hasta un disco doble si hubiésemos querido. Pero a lo que venía diciendo Diego antes. Es que bueno, contactamos con los cantantes que contactamos y prácticamente por dentro de lo que había adaptamos los temas a esas voces para que pudiésemos sacar lo mejor de cada uno. Entonces bueno, había temas que se hicieron nuevos como Arián y había temas que ya existían de antes o incluso fíjate, el de Granja Animal que grabó Isra Ramos es un tema que fíjate, tiene tela. 12-13 años. Sí, no había terminado la carrera, estamos hablando del año 2004. Imagínate. Tiene tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se volvió a hacer la letra, se le volvió a reinventar para que quedase lo mejor posible para Isra. Entonces, sí, se puede decir que los temas estaban, pero que se volvieron a dar una vuelta de tuerca para poderlos acoplar lo mejor posible a cada cantante. Oye, ¿y ha habido algún, cuando les enviaron, ha habido alguna vuelta nuevamente para reajustarlo o enseguida lo han aceptado? Pues mira, sí y no. A ver, todo fue muy fácil, porque realmente se le pasaba a los cantantes el tema, ¿vale? Se les daba las nociones de cómo lo queríamos y siempre se decía, dale tu rollo. Siéntete libre de si quieres cambiarle tal cosa o cual cosa. Por ejemplo, en el Nada que temer, el inicio de la canción, los coros del inicio, eso fue todo Tete Novoa. O sea, eso fue invención de Tete Novoa. Y cuando me dijo, oye, me ha hecho esto porque me molaba para darle un cambio al tema, porque no sé cuánto, dije, no lo toques, deja lo que ha quedado de puta madre. Entonces, sí que es cierto que se les daba unas directrices y los cantantes luego se sentían libres de poder cambiar lo que quisieran, porque así quedaba más real, claro, más auténtico. Más auténtico, más a gusto también de quien iba a cantarlo. Oye, y por cierto, ¿y alguno de ustedes no se ha animado a cantar o...? ¿Sabes qué pasa, Patricio? De donde no hay no se puede sacar, ¿no? Oye, algunas voces han salido así porque no han habido y luego pues han tenido que tomar la rienda y han estado ahí siempre dándole el aguante. ¿Sabes qué pasa? Que si me pongo a cantar yo, por ejemplo, podría quedar algo así como la diferencia entre Mago de Oz y Burdel King. sería Chus cantando. Cabrón. Qué bueno. Oye, pero bueno, la verdad que... ¿Y tú, Juan Diego, y tú qué? ¿Yo cantar? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, y te voy a ser sincero, yo saqué un bolo cantando. Sí, no lo vuelvas a recordar, porque yo me acuerdo de ese bolo que iba con el bajo desafinado. No, lo llevaba en otra tonalidad, y ya aquí sí, digo, sí. Y encima estaba fónico. No, fue un concierto que se hizo en ahí donde vivo yo, en San Sebastián de los Reyes. ¿Vale? Y lo montó, bueno, se montó un festival que era de... Que lo montó mi amigo Androide, Javier Alarcón, que te mando un saludo de aquí también. Otro máquina, un fenómeno. Otro máquina. Y dije que como el rock, ese chico estaba muy de rock, estaban que más da, otro luchador, ¿no? Un tío luchador de rock. Y mira, pues mira, ese cabrón sí canta, fíjate lo que te digo. Sí. Y bueno, no, de verdad. Y bueno, pues total, que venga, pues lo saco yo. Y dije, Carlos, tú me echas una mano, que tú cantas mejor que yo, que mira, no digo que sea para tal. Bueno. tengo un vídeo que jamás mostraré a nadie. Un descalabro aquello. Yo qué sé, son de esas cosas para olvidar, ¿no? Me acuerdo que me dijo mi padre, no sé, y debería dar un bolo que dimos, tocamos en la fiesta de Sanse también, ahí lo hicimos bastante bien. Y fue como, joder, cacho de mierda habéis hecho. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo a día de hoy, yo personalmente no me veo cantando los temas de Casubelli, la verdad. No, qué bueno. Bueno, me lo planteamos. Te quedas en la guitarra y en el bajo, sí, también, sí, se sí, quedan, sí. Ahí ya está. Oye, qué bien, En nuestra zona de confort. Ahí es donde mejor se mueven. Qué buenos. Oye, ¿quién escribe? ¿Quién se hace el que hace las letras, el que compone? Me imagino que rítmicamente pues se pondrán entre los dos, pero pues el de las letras también, ¿cómo sucede todo eso? Pues esto es un 50-50. O sea, Carlos y yo hablamos, dejamos las cosas claras porque esto es una cosa que dijimos. Vamos a ver, Casus Belli somos. Se llama Casus Belli, que puede haber sido Carlos Diego, ¿vale? O Diego Carlos, me da igual, ¿no? Entonces, queremos hacer un 50-50. Vale, yo, por ejemplo, tema de música, pues que no sé, pues igual se me da mejor o peor, lo que sea. Y yo de las letras, como solamente sé hacer letra de amor, pues dice Carlos, dice, mira, tío, esto, tronco, lo dedica tal pop, pero o vete a la mierda, chaval, lo que sea. Entonces, Carlos se dedica, hace las letras, ¿no? Es lo que hemos quedado, más o menos, letras, pues si tiene un temazo, pues se hace el temazo de Carlos. Yo hago los arreglos, oye, mira, Carlos, esto que te parece, esto, tal, porque cada canción, vamos a ver, Carlos y yo hablamos al día, no sé, bueno, yo qué sé. A todas horas, sí, sí. Entonces estamos en contacto constante. Oye, tío, mira, ¿qué te parece esto? Oye, mira la guitarra. No, tío, baja la guitarra, sube la guitarra. Guau, que esto, pero luego la gente dice, joder, ¿cómo suena esto? Joder, suena guay y tal. Pues si supiera la de cabezazos que nos hemos dado, Carlos y yo, no, tío, y sube abajo, no, que te lo bajo, que te lo subo, que no, que la guitarra, que esto, que lo otro. Digo, venga, hombre. Sí, sí, joder, sí. Me acuerdo cuando vino a grabar José Andrea el ballet, tal, lo dijo, macho, me gustaría que volviese otra vez, tío. Yo, te falta, le podemos hacer esto un poquito. Y vino el tío, la verdad que el tío se ha portado con nosotros de puta madre. Le mando un saludo también a José Andrea de aquí. Y luego llegó José y dijo, mira, tío, que os grabo otro tema. Y dijo, no tienes otro tema, pues venga, pues lo grabamos, tal. Y la verdad que se ha portado con nosotros genial. Entonces, todo esto es la producción, todo a medias, o sea, es un 50-50. Qué bien. Fue lo que hablamos él y yo desde un principio. Yo pienso que las cosas, bien habladas desde un principio, pues bien atadas están. Sí, aparte de lo que suele ocurrir con estas cosas, que cuando... Además, yo os lo he dicho a Diego muchas veces, digo, yo si no toco contigo, no toco con nadie. ¿Por qué? Porque realmente esto termina siendo un hobby, o sea, lo haces porque te gusta. Y el nivel, porque, joder, nos conocemos de hace muchos años y ya sabemos pues, de dónde cojeamos, cuáles son los puntos fuertes. Yo sé que Diego componiendo musicalmente es muy bueno. Algún día no quita que se me ocurra, como me pasó con Garbage Animal, dije, Diego, mira, tengo esto, le tararé la canción y enseguida el pum, pum, pum, y te saca el tema, ¿sabes? Entonces, es muy fácil trabajar y bueno, únicamente ya es cogerle, poner la letra y a tirar. Mira, oye, bueno. aparte se han mandado un disco, pues, para todo público, se puede decir, porque tiene distintos matices, fusionando heavy, fusionando power, fusionando hasta las voces. Ahí también tenemos una canción como Spain de Ral Shepherds, que la verdad que en inglés también suena de puta madre, Casus Belli. Suena mejor en inglés que en español, porque la forma de la fonética inglesa, siempre le da un rollo, no sé, como distinto. Sí, ¿sabes qué ocurre? A ver, y esto te lo digo porque como soy el que hace las letras, tiene una explicación muy sencilla. Normalmente las palabras en español suelen tener más sílabas que en inglés y suelen tener, pues más, se utilizan más determinantes para juntar unas palabras con otras. Entonces, el querer meter muchas veces con sacacorchos las palabras en español en una canción cuesta mucho más que en inglés. Entonces, al ser más cortas, más concisas y con menos sílabas, te da un toque más potente a las canciones. Y realmente suena bastante mejor. De hecho, fíjate, la canción de Ripper Owens en un inicio se compuso con la letra en español, para que la cantara otra persona, pero como al final no pudo ser, pues me tocó volverla a hacer la letra en inglés. Y te puedo decir que me gusta muchísimo más, la verdad. En inglés, eso quiere decir... Además, un fallo que se comete mucho en el rock en España, que es por lo que siempre hay detractores del rock en español, es porque se carga muchísimo de letra, porque para decir lo mismo en inglés, la letra es muchísimo más corta. Entonces se puede jugar más con menos palabras, se juega más con la melodía. Entonces de ahí es por lo que realmente al final gusta más los temas en inglés. Mira, ese buen punto de vista ahí, eso lo que nos estás diciendo, Juan. La verdad que eso, pues bueno, los músicos pues lo tienen más al tanto todo esto para el momento de componer, las métricas, cómo son, cómo van, o sea, ya lo ven ahí lo que nos están comentando. Oye, aparte pues también ya lo he dicho que ha sido, bueno, es un trabajo que está, pues, a mí sinceramente me ha encantado, me sigue encantando, cada vez que lo pincho en el coche, pues, siempre es, uh-huh. Es como estar escuchando un disco, pues, un recopilatorio, porque no todas las canciones suenan igual, y eso te da un ambiente más cañero, ¿sabes? Porque aparte pues de estas voces que ya nos tienen acostumbrados, como son Isla Ramos, José Andrea, pues también está Tete Novoa y Sherpa, igual pues también nos ponen, escucha, y también Oscar, ¿eh? Oscar Aguay, también está por ahí, Oscar Aguay, que es un amigo aquí del grupo también. Él tiene su proyectito, tiene sus cositas. Y otro que le mando de aquí un abrazo, porque la verdad que se ha portado siempre con nosotros también de forma sensacional, ¿eh? Sí. Desinteresadamente. Oye, Oscar, vamos a hacer un videoclip. Que hicimos un video que, joder, Diego, que y ahí todo es organizado como a mi bola. ¡Plas! Oye, ¿pero dónde estás? Y encima voy yo y llego tarde. O sea, lo sé. Tal cual. Lo hace... Oscar, tío. Sí, tío, tal cual. Digo, no, tío, es que voy, que tal, que digo que he buscado aquí el actor, que no sé, un rollo. Y el tío ahí siempre atiende calle. Y Nitro Destrucción. Ah, ahí otro siempre... grande. Hombre. Ese otro, de verdad que le agradezco todo siempre, pero ya son muchos años trabajando con él. Otro que de aquí le mando un abrazo, porque es una persona sensacional también, de verdad, Y a su mujer Bárbara también. ¿Qué cojones? Sí, la verdad que le conozco a ambos, gran amigo también por aquí de la casa, que han venido también con sus proyectos, con sus bandas. Y la verdad que Oscar también es otro guerrero también que siempre está ahí luchando también con la música, un gran maestro. Oye, hace un momento hablábamos del idioma, de las canciones, y que decíamos, pues, puede ser que a lo mejor, como le gusta a Juan, igual Carlos, ¿cómo suena Casus Belli en inglés? Podría ser que el siguiente material venga, no es nada extraño, ¿no? Venga en inglés. Pues sí, mira, de hecho, si quieres se lo adelantamos, Diego. Venga, déjame una primicia. yo pienso que no. Porque sí, porque todo, porque no está tampoco cerrado 100%. La idea es que los temas pueden salir en inglés o pueden salir en español. De momento, ahora mismo, bajo mi punto de vista, estamos presentando esto, ¿vale? Uh-huh. Se va a sacar un single en breve, ¿vale? En breve, muy breve. Se está retrasando por causas ajenas a nosotros dos, pero bueno, se está retrasando un poquito. Uh-huh. Y luego se va a sacar de aquí a final de este mes, se saca un single, ¿vale? Así en rollo folk, ¿vale? Uh-huh. Y luego, posteriormente, se va a sacar un single también... Bueno, eso sí lo podemos decir, ¿no, Carlos? Sí, adelántaselo. Bueno, pues adelántaselo tú, que tienes las exclusivas. ¡Qué bueno! Nah, estamos trabajando, porque el single que está diciendo primero Diego es el... Queremos hacer el tema del Valer. Sí. Con José Andrea en folk sí. Metal, o sea, rollo Mago de Oz, que eso yo creo que, como ahora mismo José Andrea está triunfando en Hispanoamérica, yo creo que va a gustar y puede tener tirón para el verano. Entonces, la idea es esa. Y luego ya después, cara al otoño, pues sacar un adelanto de lo que pudiera ser el siguiente disco. Y sí que es cierto que aquí la idea es grabar otra vez con Henning, porque es que esa es una de las ideas a la que yo llegué en su momento con él. Porque yo con Henning, no te voy a decir que hablo a diario, pero sí que hablo usualmente. pues lo típico, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Entonces, bueno, la idea era que nos pudiera grabar ese single, que fuese una especie de como adelanto del segundo LP. Sí. Por lo que dice Diego, que la idea que es poder grabar en inglés, eso sería lo suyo, porque, hombre, si tenemos proyección de hacer una banda a nivel internacional, porque, joder, es que te puedo decir que, de hecho, me meto todos los días en Spotify y veo ¿dónde que vas a escuchar fuera? Sí, sí, o sea, en España está claro, y en Hispanoamérica, pues igual, pero es que tienes aquí Japón, tienes Corea, Vietnam, o sea, es que te encuentras países, Sudáfrica, de hecho, o sea, es que te encuentras países y dices, hostias, que hay gente por ahí de países que sí. No te puedes ni creer, Finlandia, Noruega, o sea, y claro, entonces con el inglés llegas más a todos lados. Mm-hmm. Más, te internacionalizas más, ¿no? O sea, efectivamente. Y más porque hemos visto que, porque si nada más que nos escucharan en España y en México, pues bueno, pues te planteas el grabar únicamente y hacer temas en español, pero como te están escuchando en países, joder, incluso en Estados Unidos nos escuchan un montón. Pero eso es lo que tú crees, porque quién sabe que ahora te están escuchando en Argentina, en Colombia. O sea, sí. Esto es así. Hoy en día con la tecnología, pues gracias a todo eso, pues sí, pero, que eso es lo bueno que te... Pero el tema es que un argentino, un colombiano, un español escucha a los Helloween, que cantan en inglés. Bueno, pero un alemán, un finlandés, en un tema de español... los temas en español están hechos para Latinoamérica y para España. O sea, es decir, te acotas mucho lo que viene siendo, por ejemplo, me pones una canción, yo que sé, cantaba en checoslovaco, y digo, pero ¿qué dice? Claro, pues, y además es que nosotros, yo por ejemplo, yo recuerdo, yo era un chaval y recuerdo, yo conocí Helloween porque mi padre trabajaba en un Caja Madrid, o sea, hace años, ¿eh? Uh-huh. Y el director de allí de Caja Madrid dijo, mira qué temazo, qué discazo tal, y era el Keeper 1 y el Keeper 2, y los empecé a escuchar, madre mía. Entonces ahí no es como ahora que la gente escucha reggaetón, que son canciones que hablan español supuestamente y dice, ¿pero qué dice? O sea, no se entiende nada que dice. Entonces yo me esforzaba en traducir las letras a ver qué decían, ¿vale? Entonces un latinoamericano, un español, este público que de nuestra habla, ¿no? Se va a esforzar también en decir, joder, ¿qué dice? ¿Sabes? Ah, si eso cantas en coreano, pues va a decir, coño, ¿qué es esto? O sea, es que ni con el traductor de Google. Entonces es un poco el rollo de a lo mejor hacerlo en inglés, sobre todo porque también evidentemente si va a cantar una persona que es alemán o americano como Ripper o lo que sea, pues no te va a cantar en español, porque si no, tortilla de patatas. la pronunciación. Entonces va también un poquito por ahí. Veamos, eso es una cosa que de momento también tenemos que darle una vueltecita, porque lo mismo dice José Andrea. Oye, Diego, que te grabo un temazo. Y ya José Andrea no le veo cantando en inglés tampoco, ¿eh? Ah, ya, eso está claro. Claro. De todas formas. Así que pues, tampoco podemos cerrar puertas, ¿no? O sea, que más factible está como ha sido el primer trabajo y yo creo que vendrá. No pues, se sabe. No se yo sabe. Que no se sabe. No bueno. Se sabe todavía. Bueno, es lo que decías, mínimo te dice también Sherpa, oye, sí. Te grabo un tema, que el primero que te grabé ha sido un éxito, pues ahora te quiero grabar otro. O sea que... Bueno, igual. Depende cómo le pille. Oye... Igual te grabo un disco y dices, okay, pero ¿tú quién eres? a lo mejor. Oye, ¿qué han dicho? ¿Les han hecho llegar el trabajo en manos a estos músicos, a estos cantantes? ¿Cómo? Si lo han hecho llegar al trabajo, o sea, si, ¿qué le dicen? Sí, ¿Qué dicen del trabajo estos músicos? Pues mira, te puedo decir una cosa. Principalmente, lo que me ha ido diciendo la gente, fíjate, te puedo decir que el día en que grabó, por ejemplo, Tete Novoa su tema, me dijo, ¿me permites que le envíe el tema a mi agente para que lo escuche? Por ejemplo, José Andrés igual, o sea, cuando le presentamos el tema del Valer, o sea, le encantó, estaba tan flipado que quería presentarlo también con Uroboros, con eso te digo todo. Ralph Sippers igual, o sea, te puedo decir que se les ha hecho llegar, por ejemplo, a Genin le envié personalmente también una copia a su casa, entonces están encantados porque sí que es cierto que coño, ellos mismos han puesto parte de sí mismos en este trabajo, entonces bueno... Qué bien. Oye, eso es muy bueno. Ahí ustedes también como loquitos ahí, como niños con juguete nuevo ahí, que no sé qué. Pero sabes, lo que hablábamos al principio, que habéis empezado con una buena línea, pues tendrá que seguir para adelante, ¿no? Hombre, claro. Sí, esa es la idea, claro. Esto ha sido el comienzo. O sea, se vienen muy buenas cosas entonces. Pues, si sí, a mí lo que me gustaría... Lo que me gustaría es poder presentarlo y que la gente en directo vea que no somos un grupo de estudio. Es decir, a ver, ¿cómo se define esta gente en directo? Uh-huh. Y yo, claro, voy a ir a caballo ganador. O sea, llevo a Carlos de bajista, voy a llevar a Nicho de batería, salvo que no pueda por lo que sea, porque creo que tiene ahí algo pendiente, aunque a lo mejor se va fuera de España, de vivir, pero vamos, si no llevo a Nitro, seguro. Y un cantante que sea, vamos, o sea... Que desde luego que lo defienda. Y cuando vean estos temas en directo, esto en directo tiene mucho más push, hay más fuerza, yo creo. ¿Pero lo estáis valorando? ¿Ya lo tienen previsto o todavía nada? Estamos viendo la forma de no perder dinero. O sea, más sincero no podemos ser. Uh-huh. O sea, a mí a día de hoy, yo he girado con mucha gente, ¿no? Uh-huh. Tampoco no es el rollo de aquí, ¿no? Pero yo he girado. Y pues hombre, algo de dinero he sacado con esto, pero ahora mismo no lo hago por dinero, lo hago porque quiero que la banda crezca. Uh-huh. Sí, o sea, por mi parte no cobro. Carlos lo sabe además. Diego piensa las cosas, que yo no cobro. Cámara, que a mí me da igual, tío, que yo quiero salir a tocar, que me quiera a Madrid, Barcelona, Valencia, pero digo, pero estás seguro que venga, tío, llama a Genin Tronco. Llama no sé qué, espérate, que voy a llamar a José, que voy a llamar a no sé qué. Y Carlos sabe que yo ando ahí como loco, pero como loco, por tocar, porque. Yo la verdad que decir que tengo muchas ganas de salir a tocar, sobre todo con Casus Belli, y el día que salga a tocar me como el escenario. Eso, bueno, Carlos lo sabe. Sí. Oye, pero una cosita más. ¿Tienen puesto el ojo ya en el vocalista que podría acompañarles o de momento...? Hemos tentado, lo que pasa que es que toda esta gente con la que hemos trabajado, pues viven de esto. Entonces, claro. Si vive de esto, es decir... Nosotros necesitamos meter por bolo 300, 400 personas para cubrir gastos. Así es. El tema es, ¿lo vamos a hacer? Los cachés de estos son caros, los ¿no? Bueno, sí, claro, ni caro ni barato. Es que estamos hablando, hay que ir a una sala y yo no voy a tocar silicona ya, por ejemplo. Yo a la sala silicona, por ejemplo, no voy a tocar. Porque la sala silicona tiene una limitación de 200 o 200 y pico personas. Claro, ¿no? Entonces... Tenemos que coger caracol, por ejemplo. Yo mi idea es coger caracol aquí en Madrid. Venga, caracol. 600, 700 euros masiva. Ya estamos hablando de casi 1.000 euros. Claro. Pon entradas, de taquillera, no sé qué, tal. Un grupo telonero. Págate al cantante. Paga la batería, paga tal. suma. Sí, y no podemos poner la entrada a 30 euros nosotros, evidentemente. Una entrada de 10 a 15 euros como muchísimo y vende entradas porque, y si no se vende, ¿qué hace? ¿Suspendes? Sería un fracaso y ahí nosotros, nuestra mentalidad no es el fracaso, es el crecer. Claro, no, es que, bueno, pero también tienen previsto que algún palo de estos se puedan llevar, ¿no? Sí, todo puede pasar. Pero ¿estáis claro, preparados para ello también? Porque, a ver, en este mundo... Sí, pues... no, a ver, somos conscientes de que tú puedes llegar un día y, yo qué sé, les ha pasado a la banda grande. Incluso. Claro, por eso lo digo. Pero la idea es no tirarte a la piscina y decir, es que necesito, o sea, con objetivos irreales, ¿no? Más que nada porque no vivimos de ello. Nosotros tenemos nuestros trabajos, tenemos claro. También nuestra familia. Yo tengo un niño pequeño que también le tengo que mantener y el niño come. Entonces, lo que no quiero es que llegara a fin de mes y porque hayamos pegado un pinchazo, pues no pueda pagar la hipoteca. O sea, claro, es que realmente esta es la cruda realidad. Y que puedes pinchar, bueno, pues pinchas, pero perder lo menos posible. Porque lo que decía Diego, o sea, ya no es que digas, va, si gano o no, también en el no de verdad, también decir. Que ahora mismo también el grupo está tirando un tirón que probablemente a lo mejor ponemos entradas a la venta y se venden las 500 entradas de un día para otro, sí. Que también puede pasar. Podría ser. Nos llama una promotora ahora mismo, oye, tocáis en un festival, tal, tal, tal, tal. Hay dinero para cubrir los gastos de la banda. No te preocupes que mañana hay un cantante. Así no, te lo digo. Está claro. Eso no va a haber problema. ¿Habéis tirado el anzuelo alguno de estos o que pueda ser, a lo mejor, que algún festival sí, para el año que viene, el verano que viene? Sí, para el verano que viene. Paco, ¿me estás escuchando? ahí. Ahora es el momento, ahora. Ya, dale el toque de atención, oye. No. Bastante talento por otro, pero oye, Paco, mira, ya. Que búscanos algo que ya verás. Claro, a ver, escucha, a Paco le pasa igual, o sea, es que pues esto todo es dinero y yo claro. Supongo que, claro, Paco también tiene que mirar su economía, que por mucho así que es. Le caigamos bien, no va a tirarse tampoco a la piscina, es comprensible. Entonces, bueno, hay que ir despacito, paso a paso, intentando dar los pasos más firmes posibles para no hundirte, y si te hundes, pues que no te llegue el agua hasta el cuello. Así es, pero bueno, pues el que no arriesga tampoco... No, eso lo tenemos claro, porque más estas, ganas que cosas... tenemos nosotros, claro, no, pero si no, escucha, no se trata de arriesgar, si más que hemos arriesgado, a ver quién hace lo que hemos hecho. Cuidado con eso, claro. Bueno, todo tiene su pro y su contra. Bueno, se nos ha quedado Michael Kiske ahí colgado, me cago en la mano. Para el próximo. Y no broma. Para el próximo, porque lo he intentado, ¿eh? Sí, no, estoy detrás de él, ¿eh? Estoy detrás de él. Y igual que estuve detrás de él, estuve detrás de Deris, que el hombre es súper majo. Me dijo que muchas gracias por pensar en él, que había escuchado el trabajo, que le gustaba mucho, pero que lamentablemente los contratos discográficos no le permitían grabar con otro grupo que no fuese Helloween. Claro, entonces. Es otra. Efectivamente, entonces, bueno, que le des un abrazo a Henning. Que si nos escucha en algún momento, ya se los hice llegar, pero bueno, ahí está la cosa, ¿verdad? Que luego esa es otra historia, que hay cantantes que nos hubiese gustado y no ha podido ser, pues por lo que no ha podido ser. Ya, bueno, pues hablemos de esa intro que tiene el disco. Oye, ¿quién es este? Maurizio Di Maggio. Pues mira, te lo digo, Maurizio no le conocía, este señor... Me lo presentó mi mujer, mi chica, porque estuvo viviendo muchos años en Monte Carlo y este señor es un locutor de radio muy famoso en Radio Monte Carlo. Y entonces queríamos una voz que quedase bien. ¿Vale? Entonces me dijo, joder, yo se lo digo porque tiene una voz muy bonita tal. Y al principio me parecía raro, digo, es que un tío así con voz entre italiano y tal... Hablando en español puede quedar un poco chungo. Yo digo, de todas maneras, díselo. Si se presta, encantado. Nos mandó una prueba y dije, joder, que suena hasta bien. Entonces, pues claro, bueno. Teniendo en cuenta que el nombre del grupo es latín, pues qué mejor que un italiano hablando en español también, ¿no? Pero sí, claro, ya te digo, o sea, puede ser que aquí sea desconocido, pero es un locutor de radio muy, muy, muy famoso en Monte Carlo. Oye, de hecho... Amenaza del miedo a la muerte. De hecho, lo estamos escuchando ahora, que la gente también escuche. He sido valiente que mi afán por ampliar mi conocimiento, sin temer conocer la verdad y la razón, sin importar los resultados. Y he entendido que un cobarde está mucho más expuesto a las peleas que un hombre fuerte de espíritu. He viajado siempre, preferiblemente solo que acompañado. ¿Por qué así? La verdad que fantástica voz también de este señor. Y mira, ¿dónde podemos conocerle también? Que yo la verdad no he escuchado nada de él ni sabido de que existía hasta que ahora le escucho en Casus Belli, que la verdad, formidable esa introducción, chicos. La verdad que el disco está totalmente bien, bien hecho, bien forjado, y para mí pues es un honor poder hablar con ustedes, que son los artífices de todo esto. Muchas gracias por el tiempo también que nos han brindado, el buen rollo. Hubiera encantado tenerles aquí en el estudio, pero por motivos de otro trabajo y cosas que tienen que hacer, pues no ha podido ser, pero gracias a la tecnología lo hemos podido tener aquí también presentes. Yo me comprometo, porque esta vez ha sido todo muy precipitado, que si hay un segundo disco, estamos allí. Bueno, por eso, supuesto, dígame. Eso queda ya aquí grabado, así es que no se va a borrar esto. Así que, bueno, oye, como el tiempo es nuestro peor enemigo, vamos a irnos ya despidiendo. Pues por supuesto que vamos a meter un par de temas de los Casus Belli. Y antes de ir terminando, ¿qué tema de estos les ha ganado el corazón, se puede decir? ¿Con qué tema se queda cada uno de este trabajo? O sea, yo sé que es un compromiso, pero siempre... Con todos. yo lo sé, pero siempre hay algo que a lo mejor te habla de tu persona, en las cosas que suceden o que estés pasando. Bueno, cualquier cosa, o pues que se escribió en base a tal, cualquier cosa, o sea... Pues mira, te puedo decir que conociendo un poquito a Diego... Quizá la canción que le haya podido marcar a él, que de hecho él escribe la letra, fue la balada para ti. Y en cuestión musical, uno de los más bonitos, y yo creo que esto coincidimos los dos, es Spain. Uh-huh. Y ya si me preguntas a mí personalmente, la letra que más me marcó a mí componer fue la de A Light in the Darkness, porque sí que es cierto que es una letra que la compuse personalmente por lo que estaba pasando en ese momento. Qué bien. Pues bueno, con has añadido tres temas, pues con esos tres temas vamos a quedarnos. Vamos a despedir nuestra charla. Oye, sí, dígame. Patricio, ponte Nada que temer, que mola también mucho. ¿Cuál? Nada que temer. Esa es la que le gusta a la gente. Pepino, es un pepino eso. Ah, Nada que temer. Ok, vale. Sí, cambia para ti por Nada que temer, que la gente escuche caña. Vale, ok, ¿sabes? Ok. Vamos a escuchar Nada que temer, Pain y Alive in the Darkness. Bueno, oye, pues, ¿alguna cosilla más que quieran decirlo? Es un momento, vendan, que es el momento. Bueno, yo me anticipo, ¿vale? Y dejo el final para Carlos, porque siempre lo mejor se queda para el final, ¿vale? Yo quiero agradecerte a ti, Patricio, el poder estar aquí contigo, ¿vale? Estoy ahora mismo aquí con un móvil sentado hablando contigo y te agradezco muchísimo, de verdad, el apoyo dado a la banda, el que te haya gustado el disco. Agradecer a Paco Mate, agradecer a todos los cantantes y en especial a Carlos, que es mi hermano musical. Genial. Yo con eso me quedo. Que la gente lo quiere escuchar, ahí está en Spotify, que seguro que la gente lo escucha. Oye, por cierto, ¿y en físico podríamos tener esa posibilidad? Pues sí, mira, ya que me da la oportunidad, adherirme a lo que ha dicho Diego, porque realmente no se puede decir nada más, dar las gracias a toda esta gente, porque son los que han estado ahí. A mi chica que me apoyó a seguir adelante. De hecho, por ejemplo, Tete Nova grabó con nosotros porque me animó a hacerlo. Y por último, pues lo que nos estaba contando, lo del disco en directo. El disco en físico. En físico, perdón. Tenéis dos formas de conseguirlo. Uno, os ponéis en contacto con Paco Mate. ¿Vale? En el perfil de Facebook de Thundersteel, Paco Mate, o sea, directamente, o si no, en la página web del grupo, https://casusbellimetalband.com. Ahí en tienda te metes y tienes para comprar tanto la versión en Digipack, que es la primera que sacamos, como el formato que hemos sacado con Thundersteel. Genial. Oye, o si no también, escribiendo a la banda mediante las redes sociales. ¿Cómo lo pueden encontrar? O las redes sociales, sí. Ahí si me escriben, porque las redes sociales estoy llevando yo. Si alguien me escribe un DM, un privado tal, le responderé encantado. Genial, chicos. Carlos, Juan, la verdad, un honor haber podido charlar un momento con ustedes, conocer su música, su buen rollo y sobre todo pues esa profesionalidad que siempre los ha caracterizado. Muchas gracias por el tiempo, hermano. Y nada, pues yo les dejo a mis oyentes con tres canciones de este gran álbum que la verdad que está espléndido. Les incentivo a que vayan al Spotify, que ahí está al completo. Y que la verdad no tiene desperdicio alguno. Chao. Chao, amigos. Muchas gracias, gracias, Patricio. I can't believe. Radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal, emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la web informal, Madrid, España. Estás escuchando Zona de Metal con Patricio Japón. Bueno, lo que se viene es la agenda con el maestro Chustankian, que ya lo tenemos en línea, así que pues ahí vamos con él. Muy buenas, ¿qué tal, Patrick? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, maestro? Muy buenas tardes. Gracias por estar siempre ahí al pendiente. Pues sí, abrimos ya la agenda de conciertos. Bueno, pues la verdad que estamos ya de cara al verano, ¿no? Se ha venido el buen tiempo. Bueno, hemos tenido días también un poco raros, ¿no? Porque han empezado que si lluvias, que si esto, lo otro. Pero bueno, ya ha vuelto el calor, ha vuelto el buen tiempo y bueno, los conciertos están ahí presentes. Porque eso ya sí que no lo mueve nadie. Ahí la agenda de conciertos y todos los conciertos que están viniéndose los tenemos de la mano. Y la verdad que se cuecen cosas bastante importantes. Como decimos, siempre que viene la temporada ya que se acerca el verano, pues ya vienen los festivales de ayuntamientos, festivales grandes también. Y giras internacionales también de bandas que nos están visitando por nuestro país. Así que bueno, si quieres empezamos ya y empezamos a comentar un poco por encima, porque es una mirada bastante objetiva, ¿no?, de lo que se cuece esta semana. Pues todo tuyo, maestro. Cuando quieras empezamos. Bueno, pues empezamos la agenda de Zona del Metal y lo vamos a hacer este miércoles 21 de junio porque comienza la gira de una de las bandas que son referentes, como son los míticos de Cult, que van a estar en la Sala Riviera de Madrid. El jueves 22 lo estarán haciéndolo en Barcelona, en la Sala Razzmatazz. Y luego vamos a comentar también, como estamos diciendo, festivales importantes gordos. Vamos a tener este fin de semana dos de los grandes. Yo creo que la mayoría de la gente lo sabéis, pero bueno, vamos a hacer un poco de hincapié. Se vuelve a celebrar ese festival en el sur de España, ese Rock Imperium. Ese festival se va a celebrar los días 23, 24 y 25 de junio en el Parque El Batel de Cartagena, en Murcia. Y bueno, la verdad que es una ocasión bastante interesante para ver grandes bandas, como el viernes, por ejemplo, que estarán Helloween o Blind Guardian, Stratovarius, Saratoga, Leo Jiménez, Evergrey. El sábado, por ejemplo, estarán Deep Purple, Europe, Heat, The Night Flight Orchestra. Y el domingo, por ejemplo, van a estar grandes bandas como son Kiss, Skid Row, Lordi también van a estar, Dead and Legacy y muchas bandas más. Así que bueno, van a hacer una conjetura de bandas míticas de la escena del heavy metal, del hard rock melódico, y también van a estar bandas españolas dando la talla, porque por ejemplo L'Epoca también estarán por allí, van a estar Crisis, van a estar Bloodhunter, o sea que también el panorama estatal también va a estar referenciado en este festival Rock Imperium en Cartagena, que bueno, la verdad que es un nombre muy importante y auguramos que sigan ahí, que sigan en la brecha. Otro de los festivales referentes va a estar también en el norte, así que tanto norte como sur van a estar con grandes festivales. Va a estar el BBK Live Music Legends Fest y va a ser en Bilbao, en el Bilbao Arena, los días 23 y 24 de junio, con bandas como, por ejemplo, hemos encabezado con esa gira de The Cult, que va a estar también en el BBK Live, y va a estar el viernes The Cult con Uli John Roth y también muchas bandas más, como por ejemplo Vargas Blues Band, que también es una banda muy interesante del blues, en el cual, pues bueno, el sobrino de Mick Jagger está como vocalista de la misma. El sábado también van a estar bandas como The Water Boys, va a estar también Chris Isaac, Nicky Lane y un montón de bandas más referentes en los sonidos, pues, del rock más alternativo, el rock más clásico, hasta incluso rockabilly. Van a estar muchos estilos mezclados en este festival, que ya es de referencia, como sabemos, del panorama estatal de Bilbao, el BBK Live. Pero bueno, también van a haber giras muy importantes, como por ejemplo el viernes nos van a visitar aquí en Madrid, en Rammstein, en el Civitas Metropolitano, y el sábado 24 van a estar también en Madrid, en Rivas Vacia Madrid, en el Auditorio Miguel Ríos, dos geniales bandas del glam metal, como son Def Leppard y Motley Crue, que han hecho una gira conjunta. Y bueno, ya lo dijimos hace unas semanas, pero lo vamos a recalcar porque ya falta muy poco y va a ser esta semana. Marky Ramone tiene su gira extensa, el único superviviente de la banda Los Ramones, y va a comenzar su gira el miércoles 21 de junio aquí en Madrid, en la Sala Sol. El jueves va a estar en Córdoba, el viernes 23 estará en Sevilla, en la Sala X, sábado 24 en Ciudad Real, Sala Zahara, el domingo 25 en Valencia, en la Sala 16 Toneladas, el lunes 28 estará en Zaragoza, el 29 en Tarragona, el 30 en Barcelona y por último el 2 de julio cierra la gira Marky Ramone en Mallorca. Esas son una gira súper extensa del batería de Los Ramones, Marky, que nos visita. Y luego ya como último festival así, pero ya en plan más alternativo, es que es en el norte de Madrid, en la sierra, en pleno norte, se celebra el 10º festival, El Último Bus, y va a ser el 23 y 24 de junio, y este año por primera vez la verdad que las bandas que han cogido bandas de referencia y bandas también emergentes. Han hecho un festival muy interesante en dos fechas en el Molar, que se sitúa, como decimos, en la Sierra de Madrid, el Molar Madrid, sí. El festival, 10º festival, el Bus. Y las bandas que... ¿Me oyes, Patricio? Sí, estoy escuchando, sí, sigue, atento ahí, apuntando las fechas. Pues eso, las fechas, que si estás en Madrid y quieres ver un festival muy alternativo, ya te digo, el festival El Último Bus, y que van a estar bandas, por ejemplo, como Mamá Ladilla, Six Brain, La Cantera, Periferia, eso será el viernes 23, y el sábado 24 van a estar bandas como Hamlet o Ala de Mosca, Hermana Furia y muchísimas bandas más. Eso va a ser en el Molar Madrid. Así que prácticamente la agenda de esta semana van a ser grandes festivales, como sabéis, tanto en el sur, en Murcia, en Cartagena, en el norte, en Bilbao, y aquí en Madrid, el festival alternativo que os proponemos, que es el festival El Último Bus. Aparte de esas giras internacionales, como decimos, de Marky Ramone, o de Kult, o de Rammstein, o de Leppard y Motley Crue. Seguro que hay muchos más conciertos, pero hemos intentado hacer una selección de lo que creemos que es lo más interesante, que no te debes de perder, y que seguro que muchos de vosotros ya sabíais de esas fechas y seguro que estáis ansiosos porque lleguen esos días y poder disfrutar de esos grandes conciertos, ¿no, Patricio? Bueno, claro, por supuesto. La verdad que siempre pues nos traes esas buenas novedades y la gente también les agradece también para que estén bien informados. Tú, este verano, ¿dónde vas a ir? ¿A qué conciertos vas a caer? Bueno, pues estamos todavía pensando, pero la verdad que hay bastantes alternativas y muchas propuestas. Y aparte de esos festivales que lanzan las grandes promotoras, que la verdad que cada vez se lo ocurran más y siempre están apoyando también por bandas de aquí, están surgiendo muchos festivales también alternativos, que la mayoría de ellos los realizan asociaciones culturales o bien los ayuntamientos mismos son los que los financian, y los carteles la verdad que son sorprendentes, porque por ejemplo festivales como Granito Rock o no sé, un montón de festivales de ese tipo que se están haciendo en localidades importantes. Así que yo creo que antes de que, Patricio, despidamos la temporada de Zona del Metal, yo creo que lo que vamos a dedicar es un programa, esta agenda la vamos a dedicar exclusivamente, en vez de los conciertos de la semana próxima, sino de los festivales alternativos gratuitos que se generan en el panorama estatal, para que, bueno, como el podcast se queda ahí vigente, pues la gente que lo escuche, por lo menos que lo tenga a mano y pueda escuchar esas fechas que van a estar durante todo el verano de esos festivales, que yo creo que son bastante interesantes para hacer un poco de turismo y para descubrir grupos también a la vez. Claro, claro, porque pues de eso se trata por acá también Zona de Metal, para que se pueda difundir todo lo que es la música emergente y del under, que siempre estaremos ahí apoyando al pie de cañón. Bueno, ¿qué tal por allá por el pueblo? Pues bueno, la verdad que hace un día de bastante calor ya hace un día interesante para disfrutar de la piscina, para estar aquí con el buen tiempo, pero por la tarde nos ha caído una buena así de repente, porque estábamos en el festival que están realizando de los moteros de Fuenlabrada, el HRC o algo así creo que se llama, el rocking este que hacen allí, el Rocking Fest, y bueno, nos ha caído una buena por segundos, pero al momento ha salido el sol. O sea, son cosas raras, o sea, de momento te pega una tormenta, empieza a llover un montón, luego sigue, pero el festival no ha parado en ningún momento. O sea, estaban tocando bajo la lluvia, la gente se lo estaba pasando igual de bien de todas maneras, mojándose, y el grupo también, porque encima hay que decir que el escenario está cubierto. Así que si os queréis pasar por Fuenlabrada, el ambiente está muy caldeado y todavía el festival estará hasta por la noche y mañana también. O sea, pasaros por Fuenlabrada, porque la verdad que el ambiente es increíble. Hay también exposiciones de coches, de motos, un ambiente muy familiar y la verdad que me está gustando todo el ambiente que se está moviendo en este festival. Lo hemos pasado de lujo, la verdad. Qué bueno que disfrutes, y la verdad que no hay nada más placentero disfrutar de la música en directo, donde siempre haces buenos amigos y sobre todo sales disfrutando con lo que más te gusta, que es escuchar la buena música. Pues nada, maestro. Entonces, bueno, pues la semana que viene nos vemos en el Motley Crue, porque yo creo que va a ser uno de los conciertos también muy míticos de una de las bandas de glam metal que nos ha dado los americanos, ¿no? Así es, una gran banda que poco a poco ha ido nuevamente surgiendo. Estaba muy muy apagada, pero ya va nuevamente pues haciendo. Bueno, a raíz también de todo hicieron el documental en Netflix de Motley Crue, yo creo que se les ha dado también un poco de vidilla, ¿no? También sacaron la biografía en libro, empezaron a contar todas las anécdotas, y yo creo que Motley Crue, aparte de la música que hacen, toda la historia que llevan detrás, ¿no? Muchas anécdotas que no sabemos si son exageradas por ellos mismos o pasaron en realidad, pero parece que fue una banda de excesos, de fiesta, de locura y de altibajos, ¿no? Porque igual nada más salir estuvieron en lo más alto, luego bajaron a lo más bajo. Han tenido muchas historias, pero bueno, es una leyenda. Y al final el rock and roll, pues siempre estaba el lema ese de sexo, drogas, rock and roll. No queremos hacer apología a las drogas, pero sí que es verdad que esas historias a veces, pues hombre, te llenan. Y sobre todo en el tema de cuando hacen películas o series o documentales de este tipo, ¿no? Pues llama bastante la atención todo este tema de las épocas locas, ¿no? Y todas esas canciones que componían, ¿no? Tan potentes. Bueno, de hecho, pues el Nicky Six se habla, pues ahí se dice la misma vez. Estuvo muerto por unos 5 o 10 minutos, que lo fue, ¿no? Sí, por eso te digo que hay anécdotas a montones de esta banda. Y sí. Igual que la una de las anécdotas así más comentada también fue que también aparece en el documental, serie ese que hicieron, fue también lo de cuando se juntaron con Ozzy Osbourne en la gira y también en los hoteles, que bueno, que parece que Ozzy también iba del mismo palo que los Motley Crue, se liaron y hicieron un reto de que iban a snifar hormigas y así lo hicieron, o sea, cogieron una fila de hormigas y se las sniffaron, y yo no sé qué pasaría por allí, pero bueno, no sé ni qué pasaría por su cabeza, ni qué pasaría para que hicieran eso, pero joder. Pero sí que es verdad que la música que hacen es muy de fiesta, o sea, las canciones sí. Te hacen saltar, te hacen vibrar, y yo creo que este fin de semana, allí en Rivas hacia Madrid, en el auditorio de Mil Ríos, la gente yo creo que va a estar esperando eso, porque hace mucho tiempo que no tocan. Hace mucho, mucho tiempo que Motley Crue no tocan directo, y además lo van a hacer con Def Leppard, que también es una banda del mismo género, del mismo palo, del hard rock americano, del sonido melódico, y no sé, esperamos algo grande, la verdad. Pues qué bien. ¿Con qué nos quedamos esta tarde para despedir tu agenda, maestro? Hombre, pues yo creo que hablando tanto de Motley Crue, tiene que sonar uno de esos temas que nos hagan vibrar y nos hagan encendernos en el sábado, que estamos ya en la sábado tarde-noche, y que la gente se empiece ya a tope, ¿no? A estar en sintonía de la música y de la vibración. Bueno, pues vámonos con Kick Star My Heart. Bueno, muchas gracias, Patricio. Pues ahí estamos. Que viene, mucho más. Gracias, maestro. Pues ahí estamos con este gran tema de este discazo que sacaron en el 89, que lo llamaron Doctor Feelgood, que la verdad que era un álbum que no molaba mucho, no les gustaba, pero que al final tuvo la trascendencia que tuvo, y aquí está parte de ello. Despedimos con este gran tema al maestro y a su agenda de conciertos. Hasta el próximo sábado. Chao. Nos vemos. Aguante metal. Aguante zona del metal. Grande. Bueno, después de dejar a los Motor Crew, nos vamos hasta Fuenlabrada, hasta Madrid, para escuchar a otro grande acá de la escena nacional, Leo Jiménez. Nos trae desde el mes de mayo que nos lanzó este sencillo, Ficción o Realidad. Tremendo tema, así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos dejando al maestro Leo Jiménez. Nos vamos hasta Sevilla para escuchar a esta poderosísima banda. Buen Jean Samsara nos trae el Brain Deeps de ese tremendo disco que nos dejaban por acá en Zona del Metal. Así que pues nada, lo dicho, un Eternal Anthem, un álbum que sacaron por allá a finales de 2022. Así que pues aquí les dejo con Breaking Deeps. The path of light opens before my eyes. Zona del metal. We'll be right back. Bueno, pues después de dejar a los Bohianjin Samsara, nos vamos hasta Mallorca para escuchar a unos grandes también que están, enhorabuena, también sacando por acá su primer trabajo, que lo han denominado Los Ritmos Salvajes. Ellos son de Garaje Punk, los chicos pues que nos están poniendo por acá estos grandes trabajos, y la verdad que un disco homónimo que lleva su firma, y que aquí en Zona Metal vamos a desgranar el tema María del Mar. Así que disfrútalo aquí pues de este cuarteto mallorquín aquí en Zona del Metal, y volvemos ya para pues la despedida. Hay que ver qué manes tan torpes, todo lo rompes, María del Mar. Nunca más, nunca más voy a dejar tocar nada más, María del Mar. Que necesita enemigas, con amigas como tú, me has rayado, sigue el de los jugos. La tabla del sur, ya se Wow, estábamos ahí también rescatando ese gran glam metal de los suecos, Velvet Insanity, Insane, que vienen pues ahí un gran álbum, su tercer álbum, el Heat Healing Monster, y del cual rescatamos este primer single que lo están denominando Damage Control, un gran trabajo, una gran pista que se sintió especial desde el primer acorde que consiguió el gran coro, las guitarras ruidosas y mucha alma y arrogancia genial. Te da ese guiño de cómo suena todo este magistral álbum. Así que pues dejamos ahí a los Velvet Insanity para que dar rienda suelta a todo nuestra gran música que ha sonado por acá. Pues lo dicho, nos estamos ya despidiendo. Nos vamos a ir ya despidiendo, pues esperando que todo esto haya sido de su completamente agrado. Y la verdad que hemos tenido una buena charla con unos pedazos de músicos como Casus Belli. Hemos escuchado grandes temas, hemos desempolvado sus Motley Crue también con ese gran tema también. Y la verdad que hemos estado en estreno también con algunas bandas más que nos han dejado por acá su música. Agradecemos infinitamente a toda la gente que ha estado ahí dando ese guiño en alto. Un abrazo enorme para todo el gran, los grandes maníacos que están ahí siempre al pie del cañón. Y cómo no, pues también igualmente al gran Paco Mate, que ha sido artífice de ponernos en contacto con la banda invitada de hoy tarde que tuvimos. Y por todo lo que viene pues también realizando ese trabajo enorme. Así que pues nada, abrazos también a toda esa gente como Carlos Sánchez Montoya, que ha estado ahí, Jorge Morales desde Uruguay, el gran Marlon Carrión allá en Loja, Alberto el gran Botas por acá por Madrid, a Chus Tanken, a José por allá también, pues viendo muchas buenas bandas también. A toda esa linda gente que siempre está ahí con nosotros disfrutando de la buena onda y de la buena música. Pues nada, el próximo sábado pues estaremos por acá con otra banda invitada, pues que vamos a mirar por acá por la agenda qué es lo que se viene. Y pues tenemos por acá a los madrileños Fuel. El maestro Paco estará por acá con sus grandes Fuel, así que pues están totalmente invitados. Bueno, pues yo me voy a despedir con una gran banda que está también pasándola genial también con su buena música, su buena onda, y como no, pues poco a poco se está ya afianzando al metal peruano primeramente y luego sudamericano y como no latinoamericano. Esperemos también pues que tenga ese total apoyo, pues estará también ya dándose algunos conciertos muy buenos, y la verdad que nosotros estaremos por acá siempre pendientes de lo que realiza y de lo que cuece la banda peruana a Madrid. Así que con ellos nos vamos a quedar, con ellos vamos a despedir esta tarde, con esta gran banda, bandaza por supuesto, que siempre nos pone ahí esa piel, pues esa flor de piel, toda esa gran música que tiene, formada por allá por el 2016, pues la verdad que esta banda pues tiene pues una vocalista pues femenina, una gran vocalista pues de esta banda de metal melódico, la verdad que está muy muy bien, poderosísimo. Así que pues nada, lo dicho, nos vemos maníacos el próximo sábado. Estaremos por acá pues también disfrutando del buen metal y del buen rock emergente. Chao maníacos y maníacas, buen resto de fin de semana. Acá les dejo Puertas al Sol de Amadría desde Perú. lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.